Hoy te vas a divertir, Sofi, este día. A ver. Te vas a divertir conmigo. ¿Cómo andás, Sofi? Muy bien, compañera. Aquí, otro miércoles. Abrazo a los vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Estás escuchando Rompe el Cerco y están saludando del otro lado la Tanushkish y la Tana Vesigalupo. Le mandamos un saludito que se está partiendo para sus pagos. Se está partiendo. Está partiendo a sus pagos, a su barrio de Barracas. Está, bueno, nada, estamos en vacaciones, gente. Es verano. Es verano. Es como que convengamos que ya descansamos, chiquita. Me vendrían bien un par de vacaciones más, Me parece que vamos a programar para el año que viene mes y medio. Mes y medio, opa, ¿no? Vendría bien. Mandamos un saludito a JR, que está del otro lado tomando los controles. No lo veo, ¿eh? Hoy tenemos vista panorámica acá de la cuadra Suárez 421, planta alta. Así que guarda. Movimiento popular los pies. Y ahí vemos a los vecinos pasar y eso, el reflejo de la luz, no hace ver a nuestro operador estrella. Pero tengan cuidado, porque si pasan con el pata de lana acá enfrente, nosotros la vemos. Nosotros lo todo, vemos. Y esta es la radio de tu barrio, así decí que no estamos transmitiendo, porque si no se ve todo. Claro, exactamente. Tenemos que poner una camarita y que vea la vereda, ¿no? ¿Qué decís vos? Yo creo que hay que dejarla a los vecinos en paz. Y próximamente, programa de chimentos. ¿Qué hace falta este programa? Me encanta. ¿Qué decís vos, chimento? Vamos. Amo. A manden mensajes. ¿No? Que manden mensajes los vecinos y digan si quieren un programita de chimentos. Yo creo que igual puede ser un arma de doble filo porque ponele que si decís algo que no tenés que decir, bueno, y viene la persona acá y te pide explicaciones, ¿qué decís vos? Igualmente no lo vamos a hacer nosotros, lo invitamos a cualquier vecina. ¡Que se haga cargo! Sí. ¡Que se haga cargo! Tenemos varias vecinas acá que siempre nos encontramos ahí cuando caminamos, que saben, tienen lengua filosa, como quien se dice en el barrio. ¡Ay, me encantaría! Riéndose ahí, le decimos, hoy no estamos en ay, no estamos en streaming hoy, ¿no? No estamos en streaming. No nos maquillamos hoy, vecinas no y vecinas. Hoy no me peiné. Yo y Sofi estamos con los pelos revueltos. Acá nuestro invitado de la cooperativa Fray Luis Beltrán, el compañero Josué, y también uno de los coordinadores de acá de La Boca, del Movimiento Popular Los Pibes La Boca, no se afeitó. Así que hoy el streaming, eso hace 4 o 5 años claro, que no se afeita. Bueno, me corté el pelo, vamos avanzando a poquito. Vamos avanzando. Tiene buen corte de pelo, estrenado el corte de pelo. Sí. Yo le digo que tiene el corte de Príncipe Valiente. Hoy sabés que me volvieron a confundir. ¿El chiquitito o el grande? Porque hay uno que se baja del caballo y ese es un enano. No, de cantador, encantador, pero encantador. Vine todo caminando en el caballo, como qué vecino que recién se saca el cobra, ¿viste? Así el andadito y se baja del caballo. Morí ese cuando lo vi. No sabés, estuve en media película riéndome, boludo. ¿Sabés que hoy me volvieron a confundir con nuestro queridísimo compañero Manuel? Le mandamos un saludo a Manuel. Le gritan Manuel por la calle. No tanto, no puede ser. Sí, tenés un parecido, pero el pelo y la barba. Por la barba. Claro, pero creo que es un poquito, vos sos más alto. Hago mejores chistes. Y él lo que tiene es un poco más. Pero los pasos de baile son los mismos. Sí, un poco más de gordura tiene. Sí. Ya los años. Bueno, voy a pasar los chivos. Véndeme algo. Te voy a vender. ¿Querés sumarte a la grilla 2025 de FM Riachuelo 100.9? Lo puedes hacer. Puedes hacer tu programa o podés pedirnos también un espacio publicitario en esta bella radio comunitaria. Nos puedes mandar un mensaje al 11-22-68-65-19 y preguntarnos qué onda, cómo está la grilla, cómo está la producción de los propagandas. También nos puedes buscar en Instagram como @riachueloproducciones. Esa es nuestra parte productiva. Hablando de negocios. Hablando de nada más. Nada más. Que eso es una partecita nada más. Pero nosotros somos una radio comunitaria que cubrimos casi toda, bueno, lo que podemos, ¿no? Porque somos limitados, personajes limitados. Pero lo que podemos, cubrimos todas las, bueno, las luchas populares que se están dando en toda la Argentina. Bueno, y nos puedes buscar como FM Riachuelo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en SoundCloud. En cada uno de esos lugares vas a tener material audiovisual, material de escucha, de todo vas a tener. Chusmeanos. Chusmeanos, por favor. También tenemos una página que es www.fmriachuelo.com.ar, donde puedes leer nuestras noticias, escucharnos en vivo por internet. Y creo que ya no hay más chivos, no por dice el momento. Más nada ahí. No, acá dice, somos una radio comunitaria con precios populares, intercambio de la economía popular. No dudes en consultar. Exactamente. ¿Tenés ganas de venir a hacer un programa justamente de lo que estamos hablando? De chimentos, vení. Y nosotros acá te... Alguien lo tiene que hacer. Así, alguien lo tiene que hacer. Nosotras no. A pesar que tenemos la lengua filosa. El pueblo quiere escuchar chismes. Pero hoy le vamos a tener la lengua filosa para otras cosas. Sí, sí. ¿No? Para construcción, por favor. Unidad. Sí. De vez en cuando hay que darle con un palo a algunos personajes. Sí. No hay que callarse. Espacios públicos. Bueno, hoy te vamos a dar con un caño. Que de público no tiene nada, ¿no? No, de público no tiene nada. Lo único que tiene... Y espacio no nos dan a nosotros, pero lo público ellos lo delimitan. Ahora decimos que... ¿Será que podamos sacar la mesa? El sueño de todo barrio es volver a los tiempos aquellos de sacar la mesa afuera... Sí. Tomar unos mates, ¿por qué no volver de nuevo con eso antiguo de festejar la Navidad en la vereda? Antes se festejaba la Navidad toda la familia con dos mesas en la vereda, ¿no? Y si ocupabas un poquito la calle no había problema. Ahora tenés que pedir permiso. Ahora tenés que hacer un... ¡Ay, Dios! Creo que para Navidad que viene ya empezás el trámite ahora. Claro. Bueno. Y por ahí te dan pelota. Y quizás. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue la fiesta del agua el sábado pasado, el sábado 4. Sábado 4 de febrero, donde, bueno, La Boca nos convoca, sale de vuelta a las calles, o intentó salir de vuelta a las calles para hacer un festejo para las infancias, que tengan un momento de diversión, y que, bueno, puedan relajar de este contexto complejo. Y, bueno, ahí, como decíamos, espacios públicos no la hizo fácil, pero lo hicimos igual en tu cara, Jorge Macri. Así que vamos a estar hablando un poco de eso después de una... ¿Musiquita? Sí, y lo tenemos invitado a Josué. Y este tema para él. Vamos. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta. Fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay algún lugar donde soy más fuerte. Saber en qué lugar voy a caer. Si me voy a escapar, voy a salir de cualquier modo. Si la suerte se echa a correr, quiero estar despierto esta vez. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. No creer en nada es creer en todo. Igual yo quiero saber. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Bueno, seguimos acá en Romper el Cerco, acá con Sofía y con Josué, compañero acá del Movimiento Popular Los Pibes La Boca, donde vamos a hacer un pequeño balance, ¿no? De qué nos pareció la fiesta esta del 4 de... No, el 8, el 8. Sábado 8, la fiesta del agua. Lo que pasa es que sábado 4. Hicimos tantas cosas que esto, ¿no? Yo soy de confundirme igual la fecha, y más que no tengo ni un papel acá, porque no me ocupé tampoco de buscar Toda la memoria. Pero sí hacer un pequeño balance de primero recalcar la unidad, que se fue formando casi ya hace 2 años, ¿no? Más sí. o menos. Sí, sí, esa unidad que desde nuestro espacio fuimos ahí haciendo crecer, con los demás espacios que hace un montón de tiempo que no se formaba eso, y donde surgieron un montón de actividades, así como la primer marcha que hicimos todos juntos el 8 de noviembre, que fue espectacular. Yo contaría también desde más atrás. Empezamos a hacer las ferias. Niñeces. Empezamos con las ferias de la economía popular, algo que también hay que empezar a retomar porque, bueno, parece que se vienen las cosas mucho peor de las que están, así que nos vamos a tener que hacer un espacito después de todas las cosas que cada orga hace, ¿no?, en el día a día. Sí. Una feria para nuestro querido barrio. Pero como bien vos dijiste, La Boca nos convoca, es un conglomerado de organizaciones, uh-huh. de vecinos, de movimientos populares que se están juntando, espacios del barrio también, que se están juntando para poder, armar una lista en común de todas las problemáticas que hay, una agenda, y poder resolver entre todos, punto por punto, estas problemáticas que nos están afectando en el barrio. Uh-huh. Yo creo que, bueno, como bien decía Sandra, esto viene ya hace más de 2 años. Empezaron con algunas actividades puntuales como la feria, los días de las infancias que se hicieron en varios lugares y que también hubo una articulación ahí. Nos avisábamos, che, voy a hacer este día, bueno, vamos a hacer acá en Plaza Solís, nosotros vamos a hacer en Plaza Mateu, con todas las organizaciones, que después decanta en lo que fue la marcha del 8, donde se sumaron más de 500 personas, 600 personas a una marcha donde se le planteó al gobierno de la ciudad todos los puntos respecto al hábitat, de educación, salud comunitaria. Claro, porque veníamos haciendo cada orga o cada espacio venía haciendo algo para el barrio, ¿no? Nosotros acordémonos que siempre en unidad con alguna organización, no éramos muchas, pero siempre una o dos, hicimos un montón de cosas, el monolito del Papa Francisco en la Plaza Solís, la olla con camioneros en la Plaza Solís también, donde vinieron más de 200, repartimos más de 200 raciones, y veníamos haciendo distintas actividades uh-huh. a donde, bueno, esta unión que se dio fue, dejémonos de joder, estamos haciendo casi lo mismo, en distintas fechas y en distintos meses, unámonos y hagamos algo claro. y reivindiquemos toda esa lucha que tuvimos durante tanto tiempo, en la salud, la vivienda, en todo lo que pudimos poner arriba de la mesa, y se dio esa gran movilización. Sí, es que viene siendo años muy complejos para todo el campo popular, y bueno, lo que viene pasando, sobre todo a partir de el que Milei asumió y los cambios que está haciendo profundo, que nos atacan directamente a todo el campo popular, uh-huh. es que en el barrio, bueno, ya sabemos, las problemáticas vienen sucediendo, y lo que pasaba era que lo veníamos por ahí laburando por esto, como decías vos, San, recién, por las diferentes partes. Uh-huh. Y en el último tiempo, ya hace más de un año y medio, dos, empezamos a hacer un fuerte laburo de unidad entre todas las organizaciones, ¿no? En las organizaciones, vecinos, comedores, iglesia, o sea, todos los actores del barrio que verdaderamente estamos a primera línea de la batalla y estamos sufriendo y nos están atacando todos juntos, ¿no? Uh-huh. Y con eso, con una idea común de que no nos van a venir a pasar por encima estos hijos de puta, estos poderosos. Sobre todo el gobierno de la ciudad en consonancia con el gobierno nacional, ¿no? Gobierno de la ciudad que recordamos en el último tiempo decía que iba a venir a poblar, a que traer el desarrollo a la zona sur de la ciudad, como si acá casi como si fuese una campaña del desierto y acá no viviese nadie, ¿no? Y qué era ese desarrollo, qué era eso que nos venían a plantear acá, era más de lo que vivimos todos los días, ¿no? Es los desalojos, es esto de espacio público, la prohibición del uso del espacio público, ya sea para marcha o ya sea para poner un puestito, vender algo durante el partido, vender alguna cuestioncita acá para los vecinos, para las vecinas. Eso fue lo que nos fueron sacando. Y, por supuesto, las políticas de abandono, donde va avanzando el narcotráfico por cada uno de los rincones del barrio, por cada lugar, cada vez está más encima por todos lados. Eso va avanzando, ¿no? Es rarísimo porque están militarizando el barrio, pero sí, justo los kioscos donde están todos los narcos, ¡ah! No hay nadie. Sí, entonces esas políticas que vienen avanzando ya las conocemos y eso es lo que llaman el desarrollo. Y ante eso, la unidad de todos los vecinos, vecinas, ¿no? Y ya una marcha muy fuerte que logramos hacer el año pasado con mucha participación de la iglesia, con mucha participación de las organizaciones sociales, de los vecinos desalojados, ¿no? Vecinos autoconvocados. Vecinos autoconvocados, clubes, o sea, de todos lados han venido vecinos a esa marcha muy importante que fue mostrarle el descontento, ¿no? Mostrar el descontento no solo al gobierno de la ciudad, al gobierno nacional de las políticas que se están aplicando, uh-huh, y mostrar también que organizarse sirve, ¿no? Recuerdo que cuando terminamos esa marcha, a pesar de que nos quisieron frenar, de que nos mandaron la policía, el espacio público, nos mandaron a todo, con cada uno con un chalequito diferente, camión hidrante, no nos pudieron frenar. Porque estamos haciendo las cosas que a ellos les molestan. Sí. Entonces, es eso. Yo digo que cada cosa que hicimos de esta unidad siempre fue por algún motivo. No es que hicimos las cosas porque, como dicen algunos vecinos, están rompiendo las pelotas, quieren cortar la calle. No, siempre por un objetivo que es el vecino, que es la comunidad. Sí. Así como se hizo reivindicar todas las conquistas que hemos tenido, tanto en salud, que la estamos perdiendo, estamos viendo cómo se diluye sacar un turno en el CESAD o en el tema de vivienda, que está todo frenado, cada vez más desalojo, más incendios. Digo, después vino la parte de poder decir, ¿qué hacemos? Se viene la Navidad, tenemos que hacer un festejo con nuestros propios vecinos, y ahí hicimos Navidad Boquense, donde hubo una mesa enorme, larguísima, y los vecinos pudieron venir a comer con nosotros, pudieron llevarse un tupper de comida y poder pasar un momento. Un momento en comunidad. Y después seguimos juntándonos, seguimos viendo qué podemos hacer y se vino la fiesta del agua. Porque tiene un significado. Aparte de que es una actividad que se hace todos los años, una mini fiesta de terminación de colonias, sí, también lo hacemos con el propósito de esos chicos que sabemos que tienen una colonia. Sí, una colonia este año que le sacaron un montón de cosas. El agua, por ejemplo, le achicaron el agua de entrega para los chicos, la comida era inmunda. Una vergüenza. Y los chicos terminan en pleno calor, los llevan un mes, no dos meses, un mes. Un mes, sí, sí. Y son chicos del barrio que a veces no tienen una pileta, chicos que no pueden acceder al único lugar donde hay pileta, que es el Club Boca Junior. Entonces, bueno, ahí estamos los vecinos organizados, queriendo para la comunidad, en este caso los chicos, festejar ese momento. Y la verdad que fue impresionante. Aunque no quisieron frenar, ¿no? Eso, ¿cierto? Contanos cómo fue el principio, porque, bueno, se estuvo compartiendo. ¿Cómo tú dices el principio? Sí. Estuvimos compartiendo ahí en los medios de la Riachuelo y de la Boca nos convoca, que al principio vino Espacios Públicos. Sí. Y se puso la gorra. Así fue, habíamos decidido ahí con los vecinos, con los compañeros de La Boca nos convoca, poder hacer la fiesta del agua ahí en la Plaza de los Bomberos, en la entrada ahí de Caminito. Ya habíamos mandado las cartas, habíamos mandado el petitorio, habíamos hecho todos los caminitos que había que hacer. Sin respuesta, después de muchas semanas, de varios días, de que algunos nos respondían y nos decían que no sabían y otros no nos respondían, decidimos hacerlo igual. Y cuando estábamos ahí armando la pileta, la pelopincho, ya a las 9 de la mañana del mismo día, vinieron a no permitirnos realizarlo, con amenazas de incautación, con amenazas de arresto, como ya sabemos que hacen, lo de siempre, eso de chalequito verde que viene y que te sacan el puestito de milanga cuando está en el partido, el que no deja a los pibes jugar a la pelota en la calle, eso mismo, que están muy, muy pendientes de la zona de Caminito, no nos permitieron realizarlo ahí, a pesar de que nosotros reiteradamente decíamos, esto es la fiesta para los pibes, no es un acto político, no es no sé qué, para los pibes. Y esto aparte se había notificado. Todos los años, claro, se hace todos los años, sabiendo ellos que nos conocían, ya sabían que lo hacíamos todo el año, no lo permitieron hacer ahí, con amenaza también bajo la policía de que nos lo iban a llevar todo. Entonces, bueno, se tomó la decisión de no meternos ahí en ningún quilombo, porque si no también, viste, van a estar los pibes todo tenso, iba a ser una cuestión de mucha tensión. Sí. Cuando nosotros queremos que sea una fiesta popular, alegría para todo el barrio, para que los chicos se puedan divertir, entonces decidimos moverlo ahí a uno de los espacios nuestros, ahí de los compañeros, ahí en el paseo, en Ministro Brini y Pedro de Mendoza, y poder hacerlo ahí adentro, que con las puertas abiertas, el esfuerzo supuesto. Llevar todo para allá. Sí. Como hacía calor, transpiramos, sí. Todo, desarmamos lo que habíamos armado y lo volvimos a armar allá. Arrancamos solo media hora más tarde, decir que también mucha predisposición de los bomberos voluntarios que vinieron, sí. Que nos dieron a remano ahí. Un aplauso, por favor. Sí, éramos más de 15 vecinos ahí armando todos los preparativos con los inflables que habíamos alquilado, haciendo unas rifas para hacer tobogán con agua, para las piletas, juntamos una manguita también para las bombuchas, la merienda. Participando entre todos los espacios. Y los bomberos que obvio que pusieron ahí el agua, que trajeron los dos camiones, que se fueron turnando los compañeros, los pibes de los bomberos, estuvo muy bueno. Y después ya a la 1 de la tarde arrancó la fiesta con todo. Garra de bombucha. Al principio decíamos, van a venir, van a saber si que cambiamos la ubicación, sí, no. Estábamos así todos medio tensos, seguíamos medio tensos por la situación anterior. Y de la nada empezaron a aparecer los chicos. Vinieron chicos de distintas partes de la Boca. Por todos lados. El Bajo, Barrio Chino, Avenida Brown, Caminito, chicos de la Colonia, chicos. Más de 200 chicos. 200 chicos deben haber pasado y fue una fiesta. Fue una fiesta, una diversión. Hasta nosotros, mira, nos divertimos. Hasta creo que nos tiramos alguna bombucha nosotros. Sí, hicimos guerra de bombuchas. ¿Alguna vez el tobogán lo usamos? Si no tiramos bombucha, y si no tiramos bombucha, no tiramos baldazo de agua. Fue muy divertido. No, fue lindo. Obvio que también ahí tuvimos ahí también una parte de incomodidad, pero bueno, es esto que ahora el espacio público está queriendo hacer, es de no dejarnos poder disfrutar en nuestros espacios. Sí, porque hubo simplemente dos situaciones. Creo que porque somos organización y porque estamos haciendo cosas que a ella no. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, que cuando estábamos en Plaza de los Bomberos, sí. Y estaba esas cosas entre los espacios públicos, nosotros que somos organizaciones, sí, y sí, que sí. Venimos haciendo hace un montón de tiempo estas actividades, no con tanto papelería y tanta cosa, simplemente se ponían y veían que lo hacíamos por el otro, no era para nosotros mismos. Digo, qué loco, ¿no? Porque a veces, tanto la policía que está en cada esquina, que decimos que nos tienen que cuidar y que nos decimos esto, son los que liberan la zona para que nuestros pibes se droguen, pero si le queremos poner una pileta con agua para que se refresquen, nos ponen trabas. Sí, ahí está. Y están y nos quieren levantar. Qué loco que es, ¿no? Y qué contradictorio que es que nosotros siempre estamos para el otro y ellos que también, supuestamente, trabajan para defender el otro, porque le pagamos nosotros, como podemos, con nuestros impuestos, se hacen los... como quien dicen en el barrio, los pedazos de ortivas, y no nos dejan avanzar en lo que nosotros queremos hacer. Y es que eso demuestra mucho también, ¿no? Que defienden ahí verdaderamente, ¿no? Ellos están ahí, no para esto que decís vos, o sea, no para proteger ni nada, sino que están para defender sus intereses. Y traer su forma de progreso, que es de desarrollo, que es el turismo para ellos. Es para unos poquitos, es para que ellos se queden con la plata y hacer un barrio que sea solo de plástico, solo la zona de Caminito, y después todo el resto no importa. Toda la parte que no les gusta de la Boca no la muestran. Sí, total, no pasa el bus. No es un... las plazas, o sea, de a poco dejan de ser lugares para los vecinos, que es lo que quieren esto, sino para ellos. Y se ve cada vez más claro que no nos quieren ahí. No quieren dejaron que hagamos... entendido que esa plaza es de los turistas. Sí, y nosotros dijimos, no es de los turistas, es de los vecinos. Es una plaza pública que cuando se termina el teleteatro de Caminito, que empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, cuando se levantan los negocios, guardan sus cosas, la plata primero no queda acá en el barrio, porque los negocios no son ni siquiera vecinos nuestros que van a ganarse el pan vendiendo una remera o vendiendo algo. Entonces dicen que es de los turistas. No, esa plaza es del barrio. Ahí se puede ir a tomar mate, ahí se puede ir a jugar a las cartas, se puede tomar una birra, el que quiere, con los amigos. Y se pueden hacer actividades para los pibes también. Y sí, ahí se festejó los 154 años de la Boca en unidad con todas las organizaciones, pero el espacio bueno, del barrio. Los nuevos modos pedorros que van a tener ahora vamos a tener este año, lamentablemente, algo muy, muy... Bueno, digo a los vecinos, van a ver que todas las cosas que las organizaciones quieran mover van a estar trabadas por estas cosas. Y nosotros desde la Boca y desde la unidad tenemos que ver cómo vamos a ir encaminando sí. esas cosas. Yo quería agregar un detalle porque se nos pasó un poquito. No solamente no nos dejaron hacer en la Plaza de los Bomberos, sino que tampoco nos dejaron hacerlo en la calle de Pedro de Mendoza y Ministro Brin, que porque vino la policía, vino con los cabezas de tortuga, con cascos y escudos preparados para reprimir. Y era muy absurdo la imagen, porque veías a los vecinos tratando de armar una pileta y atrás veías a los cabezas de tortuga mirando a rematufia. Y los chicos que pasaban, ¿cuándo la arman? ¿Cuándo la arman? No, es terrible la imagen. La imagen que fue tremenda. Y que nosotros queremos evitar todas esas cosas. Entonces dijimos, bueno, listo, tenemos el espacio del Paseo de la Economía Popular Martín Socineros, ahí en la esquina, y nos fuimos todos para adentro. Adentro no se meten y adentro fue la fiesta y fue hermosa. Porque no quieren un pueblo feliz, no quieren un pueblo que se divierta. Exactamente, no quieren venir, no van a poder. Y no van a poder, vamos a seguir haciendo actividades y vamos a seguir ocupando las plazas que son nuestras. Porque nosotros encima las pintamos, las alumbramos, sí. le ponemos color y le ponemos vida a las plazas, porque espacio público no aparece, porque no hay luces, porque los lugares donde para tomar agua no están rotos, ¿entendés? Entonces, fíjense en qué lado, quién está del lado de la comunidad. Sí. Totalmente. Bueno, ¿alguna observación más que quieras compartir? No, eso, la verdad que fue espectacular. Fue espectacular, fue tremenda jornada, fue muy larga, no pero cómo estuvo jugó muy lindo. Acá el chico. ¿Cómo? Lo vi. ¿Cómo nos jugamos, divertimos, todo fue muy lindo y sobre todo se puede ver esa unidad que hay en el barrio, ¿no? Esa unidad que cuando nos juntamos hacemos cualquier cosa, o sea, lo hacemos un quilombo increíble y los pibes salieron con una sonrisa de lado a lado, que era lo más importante, pero nosotros también, como militantes, eso es lo que más nos llena, ¿no? Ver esa sonrisa, ver ese pibe que muchas veces, como todo acá en el barrio, estamos pasando un momento muy difícil, muy complejo, sin comida, sin laburo, que donde se están prendiendo fuego los conventillos. La verdad que son años y momentos muy difíciles y ver esa sonrisa, eso es por lo que militamos también. Nos llena de vuelta el alma. Y nos da la esperanza que necesitamos hoy más que nunca para transformar esta sociedad. Sí, sí. Este año esto, más unidos que nunca. Esto es lo que entendemos. Ya esta sociedad no da para más. Esta sociedad nos quiere tirar del mapa. No nos quieren en la ciudad, pero tampoco nos quieren en la Argentina. Los discursos que hay hoy en día, cómo vienen explotando todos los recursos, los incendios. Cómo van sacando los derechos conquistados. Cómo nos van sacando en nuestras conquistas lenta, históricas. Sí. Cómo nos quieren ver destruidos, cabibajo y matándonos entre nosotros. Y acá hay un pueblo que dice que no a eso y se levanta, se pone de pie y transforma las cosas de la base. Y como pasa acá en La Boca, está pasando en todos los barrios. Está pasando en todos los barrios y no nos pueden frenar y eso es lo que más les asusta. Bueno, pero también quieren, convengamos también y digamos, que estos tipos quieren el barrio más histórico y más popular que hay, hacerlo desaparecer, que es el barrio de La Boca. Y sí. Donde está el folclore, donde está el tango, donde están las murgas, donde está la gente en la vereda, donde está la gente que se para y lucha. Y y eso quieren desaparecerlo. Y acá estamos nosotros, así que No se lo vamos a permitir. Dijiste algo sin querer, que dijiste, la sonrisa es el alma. Arma, dijiste, pero es verdad, la sonrisa y la unidad es el arma que tenemos hoy para hacerlos mierda. Porque, ¿sabes qué? Le da más bronca a ellos que estemos pasándola bien. Y no, o sea, tienen tantas ganas de hacernos pasar mal, de que estemos bajo, cabizbajos. Le da bronca que nos unimos. Sí, le da bronca. Que la iglesia también esté unida a las organizaciones, que se estén haciendo cosas juntos. Eso le rompe las pelotas. ¿Entendés? Y a nosotros también entendimos que solo no vamos a poder construir nada más que la unidad y que todos juntos vamos a poder salir adelante. Vamos a una tanda y volvemos con más Rompe el Cerco. Gracias. Mil gracias a ustedes. Gracias. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Acá en Rompe el Cerre, Ecosofía. Vamos a Sandra. ¿Viste que están viniendo? Esta radio es para. Se está poniendo de carnaval. Se está poniendo de carnaval, claro, porque empezaron los corsos. Bueno, los corsos. Los pocos corsos que el gobierno de la ciudad dejó para nuestras queridas murgas. Y en este barrio de La Boca tenemos más de 10 murgas. Ni yo creo que 12 sí. 12 murgas. Esperá, vamos a contar. ¡Oh! No me acuerdo, ¿eh? Los príncipes. Gardelito. La gitana. Los Bosco. Los amantes. Ahí ya tenemos 5. Los Ninjeras, Unión. Los nenes de Gaboto, re viejo. Unión, ahí ya tenemos 7. Unión de la Boca, 7. ¿Qué más? Bombo, platillo y elegancia. Bombo, platillo y elegancia. ¿Qué más tenemos? Creo que ya estamos. Bueno, vamos 8. A tener que armar una murga nosotros, ¿eh? 8. Bueno, y están pasando por la FM Riachuelo. Sí, exactamente. Vienen y nos tocan un poquito, nos vienen, ¿no? Nos vienen traen a contar bombos, un poco del corso. Los desvelados de la boca, y JR 9, también dijo. 9 murgas. Sí, nos faltaría algunas más, pero es el barrio que más murgas tiene. Y sí, ¿eh? Por cuadra, sí. Y la verdad que el gobierno de la ciudad viene golpeando a las murgas y los corsos en los barrios hace un montón de tiempo. Con el corsódromo, supuestamente, que los quieren poner, los pusieron a todos en un lugar. Bueno, y nosotros lo estamos invitando acá a la FM Riachuelo, están pasando acá por la FM Riachuelo para contar justamente la problemática y contar los lugares donde van a bailar, donde van a estar. Exactamente. Y también para traernos un poquito de música. Esta semana estuvieron Centro Murga La Gitana. No, la semana pasada. Centro Murga La Gitana. Estuvieron Las Gitanas, los compas de La Gitana. Y mañana vamos a tener la presencia, hermosa presencia de los pibes de Don Bosco que van a venir acá a la radio. Qué lindo. Que va a haber una transmisión en vivo por YouTube, buscándonos FM Riachuelo, nos encontrás a las 17 horas, o sea, el horario de comienzo